pudieras entender lo que me pasa, tendría que desatornillarme el corazón y después colocarlo en tu pecho para que de sus latidos descifres una respuesta. En código Morse paso a contar lo que es verdad, esto que me pasa y siento es que el tiempo es más rápido ahora que el pensamiento y vivo días de 48 horas, cátedras largas, vigilias cortadas por el sueño que no sueño y tengo miedo de sentir la brutalidad del tiempo que pasa y su amenaza, no sentirla ahí hasta el fondo del tiempo y pasar un siglo dormido y despertar ya viejo. Otros ojos cerrados, asombrados, verán estos sueños, saltar a la vigilia, convertidos en obras. Otros ojos cerrados, asombrados, verán estos sueños, saltar a la vigilia, convertidos en obras. Otros ojos cerrados, asombrados, verán estos sueños saltar a la vigilia, convertidos en obras.